La clave está en lo que el Señor dijo, en poder doblar nuestras rodillas, en poder clamar a Él, en poder buscarlo. Él es la fuente de la sanidad, Él es la fuente de todo lo que anhelamos en nuestra vida cristiana. Él es la fuente de la salvación y de la sanidad. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hoy, a diferencia del Antiguo Testamento, hoy a todos nos es concedido una gracia inmensa, que es tener al Espíritu Santo. Hoy día el Espíritu Santo no viene solo sobre reyes especiales, sobre gente muy, por así decirlo, encumbrada. Viene sobre todos nosotros. El Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros. Por lo cual Dios nos dice: ustedes tienen un maestro y un Señor, que es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Por tanto, ámense, quiéranse, compréndanse. Respecto a eso, el Señor un día me habló algo especial, porque yo había pasado por este pasaje no sé cuántas veces y nunca me di cuenta de lo que realmente significaba. Y yo creo, hermanos, sinceramente, creo que Dios, Él quiere hacer grandes cosas y las va a hacer. Y las va a hacer con nosotros o sin nosotros, pero las va a hacer. Y las está haciendo. En este tiempo, ustedes dirán, hay muchos males que se ven a nuestro alrededor. Y es cierto, la maldad va a aumentar, pero también la iglesia se va a levantar más gloriosa que nunca. Y esa es la promesa de la palabra. Dice que correrán a Sion, al monte Sion, que somos nosotros, correrán todas las naciones. Todos van a ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Por lo cual nosotros, hermanos, no nos queda nada más ni nada menos que esperar algo glorioso. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros permanecemos en el Espíritu Santo, vamos a ver la gloria de Dios. No nos queda otra cosa. Somos ganadores sí o sí. Con el Señor vamos a ganador. Y acá el Señor me decía lo siguiente, porque yo en algún momento empecé a me inquietó, por ejemplo, Juan el Bautista. Yo vi la vida de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, él tenía algo bien especial. Y era que dice que la gente salía a él. Él no andaba entregándole tratado a la gente, diciéndole, vengan a las aguas que yo quiero darle un mensaje. Dice que la gente salía a él, y salían muchedumbres de gente, y iban donde estaba Juan el Bautista. Y bueno, mi inquietud fue, no es lo que yo he visto. Normalmente nosotros tenemos que ir a repartir tratados, tenemos que hacer un montón de cosas para que la gente venga a nosotros. ¿Cuál es la clave? Entonces, Juan el Bautista decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Una de las cosas que aprendí del Señor es que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y nos mostró cómo teníamos que ser. Y una de las cosas que hizo el Señor y que hacía abundantemente era orar, clamar al Padre. Y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. El Señor Jesucristo estaba clamando para que los corazones de las personas se prepararan para lo que Él iba a hacer. Y el siervo de Dios, que era Juan el Bautista, estaba ahí. Estaba ahí llevando adelante ese primer avivamiento. Siempre vemos el avivamiento como de Pentecostés hacia adelante. Pero yo vi que ahí había algo especial. El Espíritu Santo traía a esa gente a las aguas. El Espíritu Santo los convencía de pecado. Cuando Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse de sus pecados, la gente pensaba que se iba al infierno ahí mismo. Y se bautizaban. Después vino Pentecostés. Y yo dije, Señor, ¿será todo esto? ¿Ahí terminará este gran avivamiento? Y empecé a ver que en la historia había otro avivamiento. Escuché hablar de Oral Roberts, escuché hablar de los hermanos de la calle de Susa en Estados Unidos en el 1906. Y me interioricé más del último que encontré, que fue en la isla Ebria en 1940 y algo. Y había un factor común en todos, un factor común, que yo lo vi con el Señor Jesucristo y que lo empecé a ver en cada uno de esos avivamientos. ¿Y saben cuál era? Primero, una necesidad de la gente por querer cambiar las cosas, por querer que la gloria de Dios se manifestara. Una necesidad de la gente por buscar a Dios. El avivamiento de la isla Ebria empezó con dos abuelitas de 80 y tantos años. Una era ciega, ¿ya? Y la otra, bueno, tenía los 85 años, 86, 85 años. Y lo que hicieron fue, se pusieron de acuerdo, que es lo que decía ustedes. Si dos o tres se ponen de acuerdo, se pusieron de acuerdo y ellas empezaron a orar los miércoles y los viernes para que Dios trajera jóvenes a su iglesia. Porque ellas veían que en su iglesia no habían jóvenes. Entonces ellas dijeron, vamos a orar. Y empezaron a orar, empezaron a orar, empezaron a orar. Y no se fatigaron, empezaron a orar. En el tiempo, ellas fueron visitadas por el pastor de su iglesia y le dijeron, nosotros estamos orando. Y el pastor dijo, oye, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no lo hacemos todo? Y empezaron a orar, ahora, no solamente ellas dos, sino toda la iglesia. Toda la iglesia orando, orando. Pidiéndole que Dios trajera gente, pidiendo que Dios trajera un avivamiento. Y ocurrió que al pasar el tiempo hubo un hermano, un diácono de la iglesia, que dijo que el Espíritu Santo le había hablado que había que limpiar las manos, había que enderezar los caminos, que la gloria de Dios solamente se manifestaba en corazones a través de vasos limpios. Y ellos empezaron a buscar la santidad. Ellos empezaron a buscar la santidad. Pasó el tiempo, no me acuerdo exactamente si de ese momento cuánto tiempo más pasó, pero pasó un tiempo y resulta que fueron por el Espíritu Santo, fueron a buscar a un pastor, que fue el que contó esta historia que le estoy contando yo. Y este pastor dijo, bueno, yo voy a predicar. Pusieron una reunión así como esta, predicó, terminó el culto, dijo, ah, bueno, se saludaron, salieron afuera y estaba lleno de gente. Afuera de la iglesia estaba lleno de gente.